El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Se me salió un gallo, el gallinero atrás. ¿Qué tal, queridos amigos? Esto es La Neurona para todos ustedes. Estamos todos juntos, todos acá, todo lindo, todo... Basta, ¿todo qué? Basta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Leo? Hola, ¿cómo le va? Tía Leo. Tía Leo. Discúlpeme. No, lo que pasa es que Leo es el operador, pueden confundirnos. Claro, claro, tía Leo y... Está el tío Leo y la tía Leo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? ¿Cómo pasó la semana? Diestra. Bien, bien, tranquilo. Bueno, me alegro. Lo veo más demacrado, un poco flaco. Estoy más flaco, sí. Está filtrado usted. ¿Cómo filtrado? Sí. Me algo está pasando. Por la zaranda me pasaron. Sí. Ah, mucha zaranda. Está bien. Está bien, lo están zarandeando. Epa. Está fabricando a Pinocho. Escuche una cosa. Hola, hola, hola. Ahí salieron los gallos. Está tremendo. Lo llamo, Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo le va? Está ¿cómo tremendo. Lo pasó? ¿Entre Ríos estuvo? Ah, en Berazategui. Es más o menos lo mismo. Cerca. Sí, es lo mismo. De Filte Fish. Ah. Oh. Tenemos acá una tribuna. Está Gatito el, Coco, el Saber. Están todos. ¿Eh? Una tribu, una tribu. Sí, hay un montón. Está Don Gato y su pandilla. Bien. Ah, yo lo veía con el chiquito. Ay. Qué lindo. ¿A quién? A Don Gato. Don Gato y su pandilla. Sí, muy lindo. Benito, había uno que era Benito. Sí, ese Benito me gustaba. Benito Camela. Ay, Dios. Hola, Don Gato. Y después sí, estaba, tenía esa voz media trolada. Sí, sí. Es una burda imitación mía, nada más. Benito. Sí, yo Benito. Imito después al está... Pitufo, al Pitufo Tontín. Ay, ay, papá Pitufo, papá Pitufo. La gente se ríe de nuestras ocurrencias. Sí, geniales, sí. Ocurrencias que tenemos. Tremendo, tenemos todo un guión acá. Un guión y no hay nada después. Es un guión. No, es un guión. Es una rayita. Sí. ¿Qué es una línea? Una sucesión de puntos. Gracias. Pues él es físico. Ah, él es físico. Tengo sí. Buen físico. Cultura. Ay, físico. Dios. Einstein, hay algo que no coincide. Einstein tenía una mujer que tenía buen... Tenía un buen físico la mujer de Einstein. Sí, claro. Me imagino. El chiste el es el mejor. ¿No? Sí. Para esta hora. No se merece otra cosa. Siempre trayendo novedades, chistes nuevos. No hay chistes nuevos. Sí, hay chistes nuevos. No hay chistes nuevos. Son reciclados. No me ah, ¿se reciclan los chicles? Los chicles. Los chicles se reciclan. Hay que juntar chistes, ponerlos en una cajita y después se hace un reciclado de chistes. Se hace un reciclado de chistes. Claro, por ahí pega, por ejemplo, en casa de herrero o cuchillo de palo. Claro. Pero eso no es un chiste, es un refrán. Importa? ¿Y qué me importa? Pero di un ejemplo estúpido. Bueno, pero él lo conoce como chiste. Según mi cerebro, nadie le dice que no, nadie le negó. Bueno, antes de leer la mejor noticia que he leído hoy, las mejores, vamos a los teléfonos. Dale. Ah. Si quieren comunicarse con nosotros, llamen al 0237-4666-559 o un mensajito de texto al 15-6154-0359. Ahí está. Hola. Ya tenemos el primer mensaje. Sí. ¿Cómo te va? ¿De dónde llamas? Estamos escuchando. No, lo dije lento porque mi mamá, que no se escucha, el otro día llamó, pero tuvo que esperar las tres veces que dijimos los números para anotarlos todos, porque eran tan rápido que los decíamos, que para el que anota, les enseño, sobre todo las personas mayores. ¿Por qué no deja sonar un poco? Mayores que nosotros. Sí, pero hay gente que se suma ahora y no lo tienen anotado. Claro. Entonces, tenés razón. Hay que decirlo en forma lenta, pausada. ¿Vieron esas propagandas que dicen? Ay, Dios, no sé ni de qué son. Porque esa es la letra chiquita. Esa es la letra chiquita y lo dicen rapidito. Un rapidito después de los comerciales. Viene bien. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Bueno, chico, cuénteme cuál es la mejor noticia que has escuchado hoy. La mejor noticia que es una noticia realmente que nos embarga a todos de emoción, ¿no es cierto? Dijo embarga, no hacía falta el pip. ¿Embarga? ¿Qué bueno. ¿Está mal decir embarga? No, pero viste, se atajó. Te llevan las cosas de tu casa, eso es embargar. Sí. No me hable de embargo. La extravagante duquesa de Alba se casó en Sevilla. Alba Lux. No, si ella se pudo casar, sí. Yo también me voy a casar. Lea este principio. Ahora vamos a decirle el nombre completo de esta chica. El que se fue de Sevilla perdió su cilia. Pero se casó con un muchacho bastante más joven, sí, que ella, ¿eh? Sí, 61 años. O sea, ella tiene 85 y 61. No es lo mismo cosa que desarrugar, dice el refrán. Ah. Mira el muchachito, qué bien que estuvo. Sí, pero ojo, antes repartió la herencia a sus hijos. Si no, onda que el tipo no quiera sacarle nada. No. Solamente gozar y de estar con la duquesa de Alba. Pero vio la boca que tiene una boca como para chupar naranja. No, naranja melones. Está reconstruida esa mujer. ¡Uy, Dios! ¿Reconstruida está? Sí, ya, primero se construyó así. Como Sigma. Terminator, así como... Robocop. El rey, esto es importante, no tiene la obligación de inclinarse ante el rey. Vio que todos se inclinan ante el rey. ¿La vieja? No se... ¡Epa! Ah, por eso inclinó delante del muchacho y quedó... Escuche, ¿quién le habría sugerido que no se case? Todos. Joder, no te cases, mujer. Hombre, que una cosa edad, así, hombre. A tu edad, mujer. Y ella le dijo... De todos modos, voy a hacer lo que se me plazca. Coño. Joder. Y joder mucho. Eso es lo bueno. Claro. Por lo menos, claro. Viste, a esa edad. Vamos a leer, porque me encanta. Me encanta. Bueno, si le encanta, léalo. La vida de la duquesa es una sucesión de... con esta ¿esa música? ¿Esa es la duquesa? Se moja. Yes. Ah, Dios, no se puede leer nada de este diario. Está todo... Ahí está llegando al final. Tiene 85. ¿Cuánto puede durar más? Mira, si estás contenta, puede durar. Eso es peor, ¿no? Dura más. Va, no sé si le va a quedar más dura. Dura lo que dura, dura. Claro, o como sea, la pila. No sé cuánto dura lo que dura, dura. Claro, 10, 15 minutos. ¿Sí, no? Yo me acuerdo que había una crema antes que había que estar media hora. ¿Qué monte? Sí, que había que masajearse. Sí, ya era demasiado. 40 minutos. Eso. Claro, demasiado. Gracias a Dios, en esa época no necesitaba nada. Le tomaba cariño, bueno, era media hora masajeando. Claro, y sola. Ahora se toma una cápsula, una pastillita azul. Sí, hay cápsulas. Supositorios. No, supositorios. Bueno. ¿Ahora es supositorio? No. Sí, existen, pero... Hay inyecciones que se la ponen ahí. ¡Ay, Dios! Y le mandan el... Dijo mamá que no diga más Dios, porque digo a cada rato, ¡ay, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Dios mío! Basta de meter a Dios en esto, Sí, aparte él está en otra cosa. ¡El oh my God! Bueno, decía que la vida de esta duquesa no es la sucesión de desmesuras, de riquezas y boato. ¿Qué es un boato? Me acuerdo de los vallenatos, pero no, claro, boato, sí es lo mismo, amigo. Bobea y sus vallenatos. Bueno, no sé. Empezando por su bautismo como María del Rosario. Estoy leyendo, ¿sí? Me hizo una pregunta, estoy recapitulando bueno, a mi cerebro. Piense, no hable. Bueno, listo. Se llama así, María del Rosario Cayetana Paloma Alfonsa Victoria Eugenia Fernanda Teresa Francisca de Paula Lourdes Antonia Josefa Fausta Rita ya vengo Castor Dorotea Santa Esperanza Fritz James Stuart y de Silva Falcó y Urtubay. Vieja calentona, le decimos, ¿no? Y le dicen, ¿quién es? Es la duquesa de Alba. No, Cayetana de Alba. A ella le gustó Cayetana y siempre le dijeron Cayetana. Mira. Porque Dios, Cayetana se manda las cosas. La... Claro, le da la galleta. No, la galleta. La galleta. Bueno, tiene legalmente más títulos que ningún otro noble en el mundo ante un gobierno vigente que los reconoce. Es 5 veces duquesa. ¿Cómo se pasa 5 veces? Yo tengo 5 paquetes de galletita duquesa y nadie me dice nada. 18 veces marquesa, tiene muchos marcos. Sí. Claro. Tiene muchos marcos. Habrá pasado por los marcos de la... 20 condesa. Viscondesa, condesa, duquesa y conde... Viscondesa cuando se agachaba a saludar al rey. Claro. Con esa duquesa. Vení, condesa de esta, vení. Y condesta, ¿qué dice? Condestableza. Además de ser 18 veces grande de España. Y mínimo, 85 años. Claro, es una dieron cosa todos que, bueno, los títulos. Nos ponemos muy contentos. ¿Quién se lo dio todos los títulos de eso? No sé. Pero esto viene de antes. No, usted es varón, usted es conde, usted es duque. Usted es conde, ¿qué es conde? Si es conde es tucumano. ¿Qué es conde? Si es conde es tucumano. Claro, porque fana. No, fana y después ah, la conde. Pipeta. Señora, señora. Lo que lo nombraron fue, conde fue a Rafael. ¿Es el cantante? Sí, le dieron el título de nobleza de conde. Pero y no le pudieron dar el varón, le dieron el conde. Pues sí, porque con esos gestos del varón no se lo iban a dar. Yo soy aquel. No me diga, hombre. Sí. ¿Es usted? ¿Aquel es usted? Era. ¿Y cada noche? Eso no me cosa. Diga. Soy un filibustero. Qué Feliz. Tremendo. De la floja lamparita, le decían. Bueno. Ay, Dios mío. El podio ideal del gobierno, el jaca de Alfonsín y la detención del pollo. Sobrero duro contra Aníbal F, porque no le ponen, porque no entra. A Fernández no entra, entonces ponen Aníbal F. Aparte muy largo, ¿no? Dice, esto lo dice Sobrero, no yo. El muy cagón se ampara en sus fueros. Ah, bueno. Eso lo dijo este muchacho Sobrero. Sí, lo dijo el peliteñido. Claro. Solo que yo lo vi personalmente, este muchacho. Lo vi siempre en 11, por ahí, la estación. Ah, ¿sí? Sí, claro. Cuando yo, era... yo le iba a preguntar cómo cuando se descoloraba el cabello, pero no me animé. ¿No se anima? No. Bueno, vamos a ordenarnos un poco. Esto es La Neurona para todos ustedes y para todo el orbe. Vamos a estar abriendo el fase, así ustedes pueden estar comunicándose con nosotros si quieren. Al lugar. Leo no quiere porque está laburando como un loco con nosotros. Y llamen al 0237-4666-559. Llamen, ¿eh? Sí, si querés. Y si no querés, no llamás. Mandás un mensaje. Igual el teléfono no lo sabemos usar. No podemos encontrar los mensajes nunca. Por favor, ¿qué está pasando acá? Así que, qué sé yo, hagan lo que quieran. Nosotros vamos al primer tema de la tarde. Dale. Si les parece bien. Vamos a ir con John Fogerty. Les voy a contar la historia de este tema, que lo elegí para el principio, digamos, de lo que es la presentación del programa. El comienzo. El comienzo. El inicio. El inicio, ¿eh? Going Back Home. Vamos a escucharlo y este es el tema completo. Back Home. Volviendo al hogar. Regreso a casa, volviendo sí, a casa. Sí, algo por el estilo. Ah, sí, sí, sí. Trata sobre la guerra de Vietnam. Pero es musical. Vamos a escucharlo. Sí, conozco la historia. Dale. Thank you. Maté dos neuronas de un tiro. Seguimos. Casi se me escapa la... No sé qué compro, una gomita, una cosa rara. Muy rico. Seguimos acá en La Neurona, señoras y señores. Ya son las... ¿Las qué? 19... 25 minutos. Tenemos 25. Para un par de noticias. A ver. ¿Vio lo que pasó ahí en Bulgaria? Postularon a un burro como candidato a intendente. Yo no lo puedo Y les creer. Parece algo raro, ¿viste? Como que... ¿Cómo? Acá hay cada... No, bueno. Yo quería postular a Alibaba. Claro, porque así eran 40 ladrones nomás los que me iban a meter mano al bolsillo. Solamente 40, bueno. Qué bueno eso, ¿no? Claro. Claro. Bueno, un partido político de Bulgaria... Ábrete, Sésamo. Él se queda siempre una página atrás. Viene, sí, con... Diferido. Viene con delay, viene. Viene con delay. ¿Pero qué pasó? Bueno, el partido político de Bulgaria, ¿qué hizo? ¿Propuso qué? ¿Hizo? ¿Qué? Propuso la candidatura de un burro para las próximas elecciones municipales en la ciudad de Varna. No me digas. Uh-huh. Cuénteme, sí, ¿cómo fue que llegaron a esto? Tengo que pedirle eso. ¿Cómo es que llegaron a esto? Y llegaron cansados de la indiferencia y corrupción de los políticos en el poder. Sí, y la ineficiencia sobre todo. Bueno, sí. ¿Qué dije yo? Sí. ¿Qué dije yo? Repítelo. Yo después escuché la grabación. Ya lo voy a escuchar la grabación. Ciencia y corrupción de los políticos en el poder. Los miembros del partido político búlgaro, Sociedad para una Nueva Bulgaria, sino para qué, claro. Han postulado como candidato a intendente. O sea, como miembro grande, el burro va. El burro camina. Un simpático burro sería este. Camina como loco eso. ¿Quién fue el que lo propuso? Ángel... Es difícil. Diankov. Ahí está, la gente aplaude al burro que va paseando por la ciudad en un coche, tirando un coche, digamos, de esos clásicos, ¿no? Mi burrito cordobés, ay, no te apures. Exactamente, jefe de la campaña del partido declaró que Marco... Marco se llama. Mire como los conjuntos de cumbia, con K. Con Marco. K. Ah. Marco. Mire que ponen caricia con K. No, pero eso sería no Marco. No existe en mi mundo eso que usted está nombrando. Yo lo vi en alguna ficha y dije, ¡ah! Yo ni lo leo. Tal el nombre del asno. Ajá. A diferencia de otros candidatos y políticos, posee una personalidad fuerte. Claro. No roba, no miente y hace su trabajo cuando se le ordena. Pero que no se le empaque. Claro. Porque si se le llega a empacar. Y si te la llega a poner, va a llorar también. Bueno, vio que los políticos. En algún momento, vio el innombrable. Ajá. Pucha. Por bueno. Favor. A 40 millones nos puso el. No sé si éramos tanto. Bueno, de esta manera... Qué vitalidad. De esta manera, los miembros del partido expresaron su insatisfacción con la actual gestión del intendente Kirill Yordanov. ¿De qué lo acusan? De mono. A Yordanov. De corrupto e... Aparecen todos los animales. Van a votar todos. Sí, todos votan. El zoológico está con vos, querido Marco. Platero, adelante. Era un ineficiente, por eso consideraban que el burro era una buena alternativa para reemplazarlo, claro. Todo lo brillo viene. Ese. Bueno, dejemos que la gente decida quién tiene más cualidades positivas, el burro o el intendente. Dicen con fe en el partido, ¿no? Pero vos me decís que en Bulgaria los intendentes son corruptos. En Bulgaria, qué mal, en tantos países del mundo. Iba a decir Argentina, pero acá no. No, acá no. Acá no son corruptos. Es una institución. No es corrupto porque todo se sabe, o sea que no... No, es impunidad directamente. Es impunidad. Lisa y llanamente. Si está todo como era con la bandera de la verdad desplegada, ¿cómo pretendéis ser, no? No, un cornudo. No. No. ¿Perdón? ¿Qué está pasando acá? No, porque es una... No, nosotros nos entendemos. Ustedes entienden, pero el programa llega a millones de personas. No importa. Que no entienden los chistes de ustedes. No, la gente de Moreno conoce. No importa. Ah, bueno. Pero miren que esto llega a todo el mundo. A todo el mundo. No interesa. Nos están escuchando desde Bulgaria. Sí, señor. Ya van a mandar mensajes quejándose. Es muy vulgar Bulgaria. Escuche. Parece un gato. Es un gatito. Me parece que ha venido a visitarnos un gatito. Me parece que es una gatita y un gato en celo.

Señoras, señores, estamos acá nuevamente en el aire y la gente nos está escuchando a troche y moche. Moche. Viejo, viejo. Arrancamos con la frase, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Y hay que investigarlo. Y habría que investigarlo. Bueno, mandamos saludos a la gente. ¿Nos están escuchando en Canarias en directo? Sí. Ajá, es cierto. Tenemos acá una amiga, Liliana Barrios Torres. Yo le pregunté si estaba despierta. Porque ¿qué hora es esa? Ahí están los canaritos, acá. Y tenemos los canaditos. Claro, porque si no, no entiende. Pero es argentina. Usted así sabe que en Estados Unidos había el atentado contra las torres. Ah, perdón. Le pregunté si está despierta y sí. Me dice, no, soy sonámbula, dice. Sonámbula, bueno. Sí, si sonámbula está despierta. Se siente muy, muy aquí. Ajá. Espere que vamos a sacar una foto. Usted viene para allá. Nos están sacando fotos. Sí. Estamos sacando fotos. Vinieron de la revista... Caretas. No, este es Caruchas. Caruchas. Bueno, pueden entrar en nuestra página, La Neurona, hacerse amigos. Ya somos 77. 77, yo voy a compartir esta página con mis 400 contactos. Pero, pues, ¿cómo no? Ya lo debería hacer. Ya lo hice, pero les voy a obligar. Neurona o los borro. Exactamente. Y después me quedo con 77 amigos. Bueno, mejor tener 77 y no 15 como yo. Claro, bueno, Roberto Carlos tenía un millón. Sí, tenía un millón. Sí, un pesito que le dé cada uno estaba hecho. Epa. Yo por lo menos. Y en esa época sí, un dólar. Un dólar, un euro. Hay que juntar un dólar, ¿eh? Pero hay que juntar. ¿Cómo hace para juntar un millón de personas? Podríamos decirle que... Tenga cuidado. Tengo que fijar bien. A los chicos de La Neurona que pongan un peso por mes. Ajá. Juntamos un millón, tenemos un palo por mes. Ya, compramos la radio. Se queda Leo. Total, un peso no es nada. Se lo dan a los limpiavidrios, no nos van a dar a nosotros. ¿Cómo le va a dar un peso al limpiavidrio? Bueno, qué marrete. Tírele cinco. 10 centavos, no es ni centavos. En el directorio iba. Reclamo todo. Derecha, izquierda. Está bien, está reclamo bien. Todo, hacemos traca y ahí está. Traca, traca, no. ¿Qué está diciendo? Traca, traca. ¿Cómo era la de...? Había un gallego que cantaba el traca, traca. Traca, traca las pelotas. Hombre. Claro, que salió... Es una bestia. Miguel de Molina, no. Traca, traca, traca. Ese que venía la cantaba Olmedo. Traca, traca, traca, traca, traca, traca. Olmedo con el gorro Porcel. Sí. ¿Y? No, le digo. Usted ¿por qué me está dando esa porquería? No tiene otra... ¿Por qué compró esa porquería? Porque lo vendían en el tren barato. Cosas que uno no necesita, pero están baratas. Mandándome mensaje a las 7 y cuarto de la mañana. ¿Cómo está el divino botón? No me digas, ¿quién está el divino botón? Porque viste que hay un botón que es divino. No se usa. Hay un botón el saco siempre se pone en el medio, se abrocha. Sí. El de abajo nunca. Y el de arriba a veces. Esa es la ley de la etiqueta. El que lo abrocha siempre que está en el medio. El del medio siempre queda abrochado. Queda abrochado. Claro, sea como sea. Después, el de arriba, según la ocasión. Yo quiero estar en el medio. Vamos a jugar al trencito, yo soy vagón de cola. No, yo quiero estar en el medio. Yo quiero sentir sensaciones nuevas. Qué barbaridad, la veje viruela. No, yo el trencito nunca lo hice porque el humo me molesta. Sí, lo veo. El de adelante va fumando. Ahí va. Estamos fumando. Es tremendo. Es una cosa de loco. Bueno, nos hace reír. Bueno, vamos a decir los teléfonos y sí. Vamos a ir a otra página musical. Ay, bueno. Bueno, si quieren llamar, ya saben que el 0237-4666-559. Y si quieren un mensajito, ¿a dónde lo puede mandar? Al 1561-5403-59. Sí, una página clara. Es tremendo. Esto es. No se puede creer. Vamos a la segunda página de la tarde, noche. La duquesa de... Esto se trata... De Alba quedó tildado con Alba. Sí, tenemos un tema de Deep Purple. Starway Star, o sea, Estrella del Camino. Qué lindo. Grabado en Japón. Ajá. Que estaba lleno de japoneses y todos los japoneses estaban así sospechando, esto es Deep Purple, ¿no? Claro, lo sospechan, ¿no? Lo miran. Exactamente, como siempre dice la tía. Siempre decimos, Leo. Todos los miércoles hablamos de y los y vamos japoneses. A imponer esa frase, vamos a imponerla, compañero. Es verdad. Dale. We'll be right back. Che, se te escapó la neurona. Cuando yo digo que es una bestia, es, desenchufó todo desenchufó, todos los micrófonos, yo no los auriculares. Nada, no toqué nada. Nadie tocó nada acá. Cuando estaba movió, todo usted cuando movió acá, no arrancó nada. Todo. El hay un duende acá. Yo, acá hay, mire, esto. Uy, hay un gato acá. Hay gato encerrado. Le mandamos a... Hola. Gato y pollo. Está tremendísimo. Bueno, le mandamos un saludo a Drogocop desde las Córdobas nuestras. Está escribiendo y diciendo dicho, voy solo bien salame. Ojo no, que lo ven. No, salame no, selame. No, pero dice que si selame solo es un salame. Es un salame. Claro. Ojos no. Que no ven, chichón inminente. Son dichos contra dichos. Ah. Le explico, si no, fuera del aire, vamos afuera con el fresco no, por ahí. Zapatero a su zapato. Sí. Marina Biava, que está en Florencia, Italia. Escucha el programa. Está escuchando el programa. ¿Y a qué más? Y a Jali, que está en México. Que está en México. Mi mamá, que está en Marcos acá. Paz. Los amigos de Salta, Uncle Jack. Acá sí, tengo. Sí. Omar Marún, que está allá en Vigo. Bueno, no sé, estaba en Italia últimamente. A Estela Echegoyen, de acá, de Francisco Álvarez. Un gran un saludo beso para ella. Sí, siempre nos escucha. Y bueno, y toda la gente que nos está escuchando desde otros lugares, por ejemplo, Moreno también. Moreno nos escuchan. Miriam Mayer, allá también, que está en la Gran Canaria. Y Mauricio Pagano. Y Mauricio Pagano, contesta, putón, me pone. ¡Epa! ¿Pero qué es esto? Ay, la... Quedamos sordos acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo le va Mauricio Pagano? Le mandamos un saludo. Y el que lo dice lo es. Son los de Congreso. Sí. No me diga que es el de Congreso. Son los mafiosos de Congreso. Estos son, ¿no? Estos son los mafiosos de Congreso. Era que le querían hacer el locote acá. Me querían el locote. Sí. Entregar el marrón. Están escuchando ya toda la gente mientras trabajan. ¿Qué dice? Ojos que no ven, Facebook te cuenta. Bueno, te llamo. Más vale el pájaro hermano que gatito dando vueltas. ¿Qué no sé lo que es el Skype? Skype. Es una... El Skype es para hablar. Un programa para hablar por internet. Por internet y podés hablar por teléfono también. Mire usted. Sí, es más económico que llamar por teléfono. Pensar que el universo se está expandiendo a pasos agigantados. No me digas. ¿Ah, sí? Sí. No sé, pero... Y yo todavía estoy viendo, no sé lo que es hoy un hoy estuvimos coso. Leyendo una nota acerca de... Sí, vamos a ver. Del universo. No sé qué estoy fumando últimamente. Un paquete de cigarrillos. Es negro. Ah, bueno, se está fumando un negro, está bien. Y son finitos adentro. Ah, yo no sabía que finitos, los negros sí. Eran finitos. Generalmente son más... Pensé que eran como los habanos, así, claro, algo más grosso. Yo no lo conozco bien, pero... Yo no quiero ir a Cuba para comprarme un auténtico puro. Yo tengo uno que viene con sabor a chocolate. Bueno. Puro negro, ¿sí? Puro negro. Sí, lo voy a traer y lo vamos a probar acá en el programa. Vamos a probar acá en el estudio. Usted vio que lo tienen prohibido comer alfajores de chocolate, ¿no? ¿Quién? Los negros. ¿Por qué? Tienen miedo de morderse los dedos. ¡Ay, Dios! Claro. ¿Vamos a hacer chistes de humor negro? No, humor negro. Cuando usted... Cuando un negro va a su farmacia y le... A ver. Tenemos el celular, cuando... ¿no? Es verdad que cuando un negro va a su farmacia y pide una curita color piel, usted lo manda a la ferretería porque cinta aisladora no vende. Eso es terrible. No, bueno, pero... Para salvar las diferencias. Para salvar las ¡qué diferencias, horror! ¿Cómo van a decir esas cosas? Un negro en la nieve es el mejor blanco. Claro, sí, ¿no? ¡Qué bien! Ya terminó la parte de humor negro. Le voy a contestar al señor Mauricio Pagano que la sigan chupando. Te fuiste a carajo. ¡Epa! Hola, ¿tenemos un mensaje? ¿Tenemos un mensaje? ¡Oye! Hay un mensaje. No. Hay una llamada. Esto se está degenerando. Alcanzámela que me voy. Tremendo. Sí, che. No, vamos a ir al segundo. No, al segundo no. Vamos al tercer tema. Grupo de tremendo, no tenés nada de tremendo, ¿no? No. Yo quiero que me pase un tema de Bon Jovi. Me va a pasar un temita de Bon Jovi. Sí, después de este pásenme tema. Páseme un temita. A las 8, A las 8 de la noche. ¿Justito? No, bueno, pasadito. Ah. Enganchamos el tema de Poncho. Y ese que tanto le rompe la. De... Tanto le gusta a usted. Hoy vine con mi remerita del fan club. Sí, yo no sé. Sí, va, porque... No haga así, no haga así. Ay, bueno. No haga así. Hace así, pues se compra dos talles menos y acá. No, ¿qué dos talles menos? ¿Qué está diciendo? Me atosiga. Yo lo estoy atosigando, ¿ok? Sí. Bueno, ya tosiga, vamos a tener una conversación en privado. Bueno, por favor. Ok, vamos a escuchar a Katy McDonald. Ah, oh, una gran cantante. Sí. No la conozco. El otro día robaron el McDonald de Merlo. Claro. No me digas. Sí. Ah, ¿sí? Sí. Y el de 11 se le cayó el techo. Sí, ese se cayó el techo. Qué bárbaro. ¿Qué habrán hecho, no? Con semejante local. Se robaron McDonald. Buah. Claro. Perdón, ¿no se llevaron ese payaso degenerado que tienen sentado? No, lo dejaron. Yo lo veo, cada vez que paso por no ahí sé lo que veo, le pusieron en la boca una miedo, cosa que así. Tiene una cara de pedófilo, los nenes se sientan ahí, los padres le sacan fotos, digo, se los ponen en la falda se ese pone payaso como loca. Me pongo como loca. Escúcheme una cosa, tranquilícese. Yo sé que a ustedes los payasos no les gustan. No me gustan los payasos ni los que tienen la cara pintada. Por eso no escuchaba Kiss. Bueno, pero... Ni esos de, chamamé. Los cabú que me daban más miedo todavía. Escúcheme una cosa. Yo soy un payaso, pero no me pinto. ¿No? No. Vamos a... Vamos a escuchar un hermoso tema. Ay, léalo usted. Ay, no sí, me sale. A ver. De Katy McDonald. Sí. Sí. Si me necesitas, se llama. If you need me. Bueno, yo no sé nada de inglés. Bueno, ahí está, escuchalo. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que volando, mil, volando, mil volando, que volando, mil volando. Volando. Si quieren comunicarse con nosotros, tiene que llamar al 0237-466-559 o mandar un mensajito de texto al 1561-540359. Bien. Qué impresionante. No lo leí. No, se lo sabe de memoria. Ese no me lo acuerdo. Bravo, un aplauso, un aplauso. Operador, un aplauso. Bueno, listo, no ponga ruido. Después, aplauso. Después de se lo llevó al operador. Bueno, acá me contestan, ¿no? Que hace bastante, y escuché que me saludaste. ¿Quién es? ¿Mariana Viaba? No, Marina Viaba. Ah, Marina. De Río Cuarto. Sos de Río Cuarto, ¿no, Marina? Bueno, cuando llegue porque tiene que usar toda la mar. Sí, pero aparte está re lejos. Está re lejos. Cuando la llegue, mar estaba serena. Creo que es de Río Cuarto. Marina Brava es como la... No, Brava no, Viaba. Viaba, como un marinero que pega. Marina Viaba. Una Marina Viaba es... Mezcla todo. Ay, Dios. Es un oyente. Vamos a perder un oyente. No. Bueno, vamos a ir a la última noticia. Son nube en barco. De esta hora. Después tenemos un invitado. Sí, barco, catamarán, bote, lancha. Barco transatlántico, ¿no? Barquito del tigre. Paquebote. Barquito del tigre, le dice. Sí, barquito del tigre. ¿Cómo barquito del tigre? Las lanchas son las colectivas. No, pues yo anduve en transatlántico. ¿Usted anduvo en un transatlántico? Ah, ¿paquebote? Bueno. No. ¿En un paquebote? ¿Qué es un paquebote? No sé, pavote. No, paquebote sí puede ser. Es una urna, paquebote. El paquebote es. Paquebote es la urna. No, paque. Claro. Me está bien, está perfecto. Paquebote, claro. Se fue el operador. Sí, no puedo hacer un chiste malo. Yo me la pasé 14 días arriba en el barco, transatlántico. ¿Y cuando volvió? Y se había dado cuenta que el crucero gay a la mitad del camino. Después digo, me equivoqué, me tuve que volver. No me digas. Ahí, desde ahí le gusta hacer el ¿cómo se llama? El trencito. Entonces no use más bote. ¿Sabe qué puede usar? Esta motocicleta inodoro. Ahí está. Porque inventaron una motocicleta inodoro. ¿Sabe cómo es esto? Usted está para lancha, usted está para bote. Sigamos, Ay, Dios. Sigamos. A esta hora nos agarra el hambre. Ninguno de los dos me dijo que es un paquebote. No, sé. Es un transatlántico. Bien. Por supuesto. Estamos haciendo chistes. ¿Por qué transatlántico? ¿Para qué bote? ¿Qué es eso? ¿Qué idioma? Está en el diccionario. No sé africano, qué idioma es. No, sí, no. Agarré un diccionario de cualquier idioma y dije, ¿para qué bote? En el castellano. Claro. Bueno, vamos a hablar de este invento. Vamos a hablar de este invento. Bueno, es la máquina más grande de inodoros de Japón. Ajá. Aunque no son muy grandes ellos, entonces no son tan grandes los inodoros, salvo para los de sumo. Un inodoro especial. Vienen con llanta reforzada ahí. Ahí está la moto. Impresionante. Bueno. ¿Y la cadena? Pero, cachín. Espere. Ahí tiene la manito, mira. ¿Este vehículo que cuántas ruedas tiene? Muy bien dijo usted, vehículo, porque es con inodoro. No, cállese la boca, no sea animal. Justito. Esto se llama... presentó estos días la Toilette Bike Neo, una motocicleta híbrida cuyo motor funciona con materia fecal humana. Es una cagada. Escuche ese ruido. Vas andando y anda los pedos la moto, claro. La pucha. Tremendo. Bueno, che. Es parte de la campaña para reducir las emisiones de CO2 en los baños. Dióxido de carbono. Sí, pero la baranda que te deja. No, escúcheme. No. Lo usted han diseñado. Y el cosito ese que usted aprieta que pone en los baños. Odorizador. Bueno, los científicos que diseñaron el vehículo encontraron la alternativa a los combustibles fósiles que estaban buscando hace rato. ¿Qué te comiste? ¿Un dinosaurio? No. Ese es fósil. Claro. ¿Vivo? No. El fósil no está vivo. Bueno, al parecer solo había que esperar al llamado de la naturaleza para aliar una vía alterna de producción de energía. Viejo, bueno. ¿Cuándo vas a llegar? Pará que todavía no me agarró ganas, no puedo arrancar pero, la moto. Pero dígame una me cosa. Me quedé sin combustible. Usted tiene que comer. Entonces se toma... Sí. Un minuto. Un minutito. Explíqueme. Yo pensé que había que tirar el dedo, veo que le agarran el dedo y hacen así. Para arrancar. Claro, y para las mujeres viene con dos asientos, porque siempre van de dos al baño, ¿viste? Usted no sabe por qué vamos de a dos al baño, ¿no es cierto? Sí, no sé. Después lo hablamos. Vamos a la tanda y después seguimos con esto y dejamos a la gente con la intriga. Uno la agarra de la mano para que no se vaya. Vamos.

La Neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Y así pasaba el tema de Bon Jovi pedido por tía Leo, dedicado a todos los Bon Joveros amigos. Have a nice day, que es lo que le decíamos los Bon Joveros a todos, que tengan un lindo día. Bien, gracias tía. Estábamos con el asunto este de la motoneta. La motoneta con asiento de inodoro. Asiento de inodoro. Bien, diseñado como un inodoro como asiento, el triciclo, por llamarlo de alguna manera, porque claro, tiene tres ruedas, triciclo. Claro, sí, seguro. Motorizado, solo funciona con excremento. Humano. Ajá. Una tecnología especial que todavía no se ha dado a conocer. Bueno, lo estamos diciendo ahora. ¿Y el PIS? ¿Y el PIS no? No, el PIS no, porque se tiene que parar en la moto y puede producir accidente. Pero alcanza una velocidad. O sea, ¿viene con inodoro o no con mingitorio? Ah, no viene con mingitorio. Bien. ¿Alcanza una velocidad considerable? ¿Anda a los pedos, como quien dice? Sí, sí, sí. No hay planes de hacerlo así en serie, pero imaginen los cambios que un vehículo así podría significar. Claro, el caño escape, esas no emanaciones serían, o sea, uno sale, serían feas. Claro, no, usted sale y no tiene problema de parar en ningún lado. Claro, no tiene, evacúa ahí mismo. ¿Pero tiene que andar con desnudo o puede andar eso? Gírelo ahí, gírelo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Rayo? ¿Todo bien? Sí, yo investigo nomás. Yo creo que lo ideal de esto es cuando uno anda descompuesto del estómago, que va cada rato, tiene una autonomía muy larga, ¿no? Una persona que seca de vientre, no. Claro. José de Trevián. Usa el auto de vez en cuando. ¿No? Claro, porque es un palito. Activia en medio de aceite. Activia, leche fría, todo lo que produzca movimientos. Ese tipo de mate cosas, frío, ¿no? Naranja. Movimientos espasmódicos de los intestinos. Sí, que le agarre frío acá en el estómago. Claro. Por ejemplo. Andar en natural. Dormir sin frazada. Qué sé yo. Claro. No sé. Bueno, pero bueno, anda a una velocidad bastante considerable, 130 y pico de kilómetros. 130. ¿Dónde fue que se inventó esto? ¿En Japón? Sí, en Japón. Pero viste, mucho arroz. Que están al pedo. No saben qué mucho arroz estarían. Está tremendo. No voy a decir una mala palabra, ¿no? Pero, por ejemplo, una defecada normal. ¿Cuántos kilómetros la aguanta? 130, por aquí. No sé. O 130 kilómetros por hora. Por hora. Ah, mira. Por hora. Claro. ¿Es rendidor o no? Anda, Anda, ¿Esto qué? ¿Esto lo borro ya? Sí, saque esta noticia que es. Sí, yo una vez. Una vez andaba descompuesto el estómago, hice como 10 cuadras en un minuto y medio. Sí, sí, sí. Uno alcanza velocidades. Casi no llego, ¿eh? No. Ah, es más rápido que la velocidad de la luz. No puedes prender la luz, que ya te. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado también. ¿Quién no tuvo una anécdota de esta? Hola. Sí, ¿quién es? Hay un mensaje. Están mandando mensajes, porque este programa llega mensaje aunque no los leamos en vivo. Pero llegan, sí. ¿Qué están diciendo? ¿Que les gusta el programa o que basta de escatología por hoy? Todo esto es escatológico. ¿Qué es lo que están diciendo? Se tiene que ir. Lo van a escuchar en diferido este programa porque lamentablemente están trabajando. Ay, no pueden escucharlo. Y lo van a escuchar ahora en diferido. Pero nos pide que mandemos saludos. ¿Eh? Bueno, saludos a acá dice que no le mandemos, pero yo le mando saludos. Igual. No sé a quién, pero le mandamos. No importa, le mandamos saludos. Que se acerque. Y ya sabe que se tiene que acercar para hablar al micrófono. ¿Nunca estuvo en un programa de radio usted? A ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tenemos acá a un creativo sin igual, porque otro igual no vamos a encontrar, gracias a Dios. ¿A dónde? A Néstor de Mediocres. ¿Cómo se llama su compañera? Marisa Villegas, que lo estará escuchando ya. ¿Estará escuchando? Sí, ella todos los miércoles lo pone. ¡Ay, qué suerte que tiene! Bueno. ¡Nosotros acá en la radio! Y decirlo así libremente, ¿no? Está ya en su despacho. ¿En su despacho? Sí, ella tiene despacho. Tiene despacho, mire usted. Tiene un despacho ministro de pan, mi hermano también. No, la señora tiene un despacho de pan, factura. Pero puede ser un despacho de ministro. No, Sacramento despacha, mi hermano. ¿Ministro o no? Suspiro de monja. ¿Cómo anda, don? Claro. Acá andamos dando vuelta un rato, dije, voy a saludar al Rayo. Bien, todos me dicen el Rayo. No sé, Rayo es mi apellido, ¿no? Pero algunos me dicen el Rayo. Pero bueno, no soy tan rápido, ¿eh? Tan rápido como quisiera. ¿Cómo? Mis examantes también. Dice, a mí me gusta que no seas tan Rayo. Tiene que ser un poco menos rayo. Menos rayo, sí. Primero que se arme la tormenta, que haya olorcito a tierra y después el rayo. Después el rayo. Primero tierra o a pasto, porque no, depende. Primero tiene que estar el olorcito a tierra húmeda, mojada. Ah, a eso sí. Eso, claro. Para las chicas que les gusta, después, digamos, la cosa campera, la cosa. El rayo. Perdón, ¿qué son esos ruidos? Es el rayo. Ya terminó la noticia del inodoro. Ya está, la moto ya no sé si el ruido del rayo yo. No tiene ruido el rayo. No, bien, lo que usted escucha es el trueno. No digo más. Claro. Que es un pariente cercano. Ah, el rayo es lo que cae así. Exacto. Claro, rayos y centellas. Exacto, yo soy el rayo bueno, siempre lo dije. Porque hay rayos que son jodidos. Por el año pasado fue un año trágico. Trágico. Para el rayo. Sí, hemos tenido bastante. Bueno, tanto enganados. Es el viento de los cables. Lo venía a visitar, Rayo, porque bueno, en realidad la traje alguien que hace rato quería venir a visitarlo, pero bueno, estuvimos ahí dando un tiempo prudencial, ¿no? Porque sí, ya lo sé. Sí, sí, estuve, no sé si la quiere hacer pasar. Con problemas. Sí, sí, cómo no. Hágala pasar, por favor. Que... Hola, hola, bienvenida. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Tedesco? ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Yo lo... ¿Qué es lo tengo, eso? Lo ¡ay, el corazón de Tedesco empezó! El marcapasos. Hola, rayo. ¿Cómo le va, Elsa? ¿Bien? Qué bonito que está. Bueno, muchas gracias. Usted siempre me está elogiando. Está cada vez más flaco. Estoy flaco. Necesita que le cocine algo. Cuando usted quiera, yo soy de buen comer. No mucho, pero como de todo. Estuve escuchando las noticias de la duquesa de Alba. Sí, sí, sí. No pierdo las esperanzas. Pero por favor, ¿cómo va a perder las esperanzas usted? Que yo no tendré la fortuna de la ni los títulos de esa mujer. Sí, tiene muchos títulos. Pero por lo menos sé locutar, no como otras. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Eso no, estuve escuchando, ¿no? Sí. Discúlpame, ¿tu nombre cómo es? ¿Perdón? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es la tía Leo. ¿En el documento dice tía Leo? Sí, señor. Señorita. Lo que pasa es que tiene que depilarse un poquito el bozo, doña. Porque si no, me confundo. Ya empezamos, ya empezamos. Yo le digo, yo tengo acá un programa. ¿Usted tiene un programa? No, tenemos un programa. No, discúlpame. Tengo un programa en donde yo doy el número de teléfono y el número de teléfono se da 0237-466-6559. ¿Usted cómo lo lee? A ver, dígamelo de nuevo, a ver si se sabe. 0237-466-559. Le queda todo desparramado. No se entiende así. Yo esta la voy a desparramar en mi programa, pero no sabe no, cómo. Tía, tía, por ¿qué favor. Es lo que le pasa a la señora Ber? No, bueno, el saber denota. Porque es maestra. Y pero ella... yo también soy maestra, pero bueno, yo soy pero maestra de vocación. Pero bueno. No y... de esa que se recibieron ahí con bueno, el magisterio es de del la, secundario. Es de la lista. Esta es de la maestra que trajo Sarmiento de dónde las trajo. Déjese, hijo. De Inglaterra las traía. De... Doña, por favor. No. ¿Qué problema tenés con la maestra normal superior como soy yo? Usted no es normal ni superior a nada. Ah, no, bueno, superior. No, acaba de haber un problema muy grave. Es la última vez que vengo si bien está viajando. No le diga bien. ¿Ve? Así está la educación. Así enseña a sus alumnos. No, no. Es muy buena maestra. Y después no quiere que los chicos estén. Pero cada uno tiene su. Corra, estilo. Por favor, esa varilla con la que le pega a los chicos. No. Por favor. Esta varilla, como usted dice, es mi herramienta de trabajo. Y vengo directo de la biblioteca para verlo a rayo. Así que, por favor, de ahora en más, voy a dedicarme a hablar con usted a rayo. Bueno, esa... Yo le doy con el puntero a esta, yo le doy con el no, puntero. No, calma, tía. Cada uno tiene su estilo, ¿eh? ¿El estilo violento? No es violento. ¿Ve? ¿Usted es violenta? No, con sus tampoco. Palabras. No, tampoco. Yo, sin embargo, en todo chica, momento por favor. La respeté. Chica, perdón, ni preguntándome el nombre me respetó esta doña. Escúcheme, no. A ver, chicas, por favor. ¿Podemos hacer las paces? ¿Usted por qué no dice algo? Te dejo, ponga orden acá. Claro, ponga, diga algo. Vino dulce. Acá a robarme el programa. Ya era la de Banqueo Solange y ahora viene acá a querer hacerse la no sé qué esta señora. Estoy escuchando muy atentamente su discusión. Tenga mucho cuidado con tía Leo. Porque... Yo estoy con la señora, a mí me gusta más el puntero. A usted le gusta el puntero. Sí. Yo le vi cara de que le gusta el puntero. No, con razón, no, ahora se me aclaró todo. No las siete puntas, el puntero. Pa, la cabeza, los dedos. No. Oh. Pablo, sí, tiene que poner. Así, es la psicología antigua que es la que más rinde. Pero seguro. Se me va de las manos. Muy bien, Pablito. Se me va de las manos. Alumno mío tendrías que haber sido. Y no sé si no fui. No sé. ¿Viste vos, Pablito? No creo, pues yo siempre estuve en Mariló, ¿viste? En Mariló. No, entonces no. No, lamentablemente, no. Bueno. Y bueno, hago la primaria de vuelta. Si querés, de noche hay muchos lugares bueno. Donde te podemos enseñar. Si no me pega, ¿sí? Si no me pega, voy. Yo soy maestra de adultos, así que si usted quiere aprender también algo, voy a ir con usted. Puede venir y yo le explico usted la tabla es una del 4. No, yo también me gustaría ir con ella para que me enseñe cosas. Pero yo le puedo enseñar más. No, bueno. El diablo por viejo que por. No, diablo. Pero por ahí ella enseña otras cosas más modernas. Otro método. Lo que pasa es que la señora Elsa, cuando trabajaba de docente... Trabajo, nena, trabajo. Una se jubila, pero sigue siendo docente toda la vida. Bueno. El manual del alumno bonaerense usaba. Tenía el Estrada. Capeluz. Y tenía el Capeluz bonaerense. Claro. Con Santillana el... no. Ah, el que le gusta mucho es el Puerto de Palo. No, el Puerto de Palo. Son muchos sorditos. Sí, son los que escriben. No. Dicen, son todos sordos. No, no, conmigo no y, va. Y libro de lectura... páginas para Mitre. Ese lo utilizaba en tercer grado. ¿Cuál? Ah. Páginas para Mitre. Es de tercer grado. Ah, pensé que era para Mitre. Sí, conozco muchos libros de lectura. Yo usaba Pupi y yo. Mí. Pupi ellos, Pupi nosotros. Ah, a mí me gusta el Pupo. Que ver el Pupo en la conversación. Está bien, pero si le gusta el Pupo, le gusta el Pupo. Sáquele la pelusa. Bueno, a ver si sacamos algo en limpio. Como el durazno. ¿Usted está de acuerdo con la actual, educación que estamos teniendo? No. ¿Qué voy de acuerdo? ¿Con qué? ¿Con este papel rechaza? ¿Con esto que ahora usted nos vio? Nos están tirando. ¿Ahora usted vio que le dieron una computadora a los nenes? Sí, está de acuerdo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ¿usted estudien. Aprendió con computadora? No. ¿Usted aprendió con computadora? No. ¿Usted? Sí, ¿y cuántas cosas aprendí con computadora? No, pero en la primaria. En la escuela. Ah, ¿en la primaria? No, en el secundario sí. ¿Ves que no está ni atenta a la conversación que estás llevando las adultas, gente adulta? No, bueno, agarró por otro camino, no importa, un error. Bueno, le decía, es una paparruchada, le dan computador así. Entonces, ¿qué pasa? El pibe va y le dice al padre, va, mira la computadora. El padre recibe un plan trabajador. Entonces, ¿qué va? Vale la bota Cristina. Es así. Y no me miren así como... No. Yo sí tengo que decir una cosa, la digo, ¿eh? No, ya sé que tiene un... Está bien, ella dice lo que piensa. Y eso es muy importante. Es lo que en la educación tratamos de hacer. Aquellos docentes con, obviamente, criterio, vocación, con criterio que nos interesa lo que hacemos. Que puedan opinar. No sé. A ver, córrase, que me está sacando el micrófono. No se peleen como del micrófono. ¿Ves como de a poco...? Voy trayéndola a mi molina. La está convirtiendo. La voy a convertir. Esta chica va a salir buena, ¿eh? Sí. Yo en ningún momento dije nada extraño. Esta chica, un par de veces que venga yo, la saco derechita. Bueno. Sí, porque zurdita parece que... No, zurda no, nunca. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a tranquilizarnos, vamos a escuchar un tema, ¿eh? Una entonces bonita cascabeles página. Tiene. ¿Se acuerda que lo vino a cantar? Yo vine a cantar un sábado. Usted no sabe. No sabe cómo canta Rayo. Sí. Vamos a cantarlo. No, si quieren verme cantar, pueden entrar a la página en ¿cómo se llama? YouTube. Golgota Rock, ahí se fijan. Ahí me van a ver a mí y al grupo. Los he con visto, mi hermano, he mi comentado, hijo, he comentado también. Mi sobrino. Está muy lindo, ¿eh? Y también hicimos en el programa de Doti, Toco y Duermo, fuimos a grabar, monos. No, hice con 60 monos y también fuimos con Golgota. Con Golgota también, ya tenemos el video, está muy lindo, sí, 5 temas. A mí me gustaría estar en 60 monos. No sé por qué me dicen vieja gorila a veces. No entiendo, pero bueno puedo a lo mejor para estar con usted. Claro, por eso volteé a los 60 monos. ¿Su hermano es como usted? Sí, parecido a mí. ¿Está comprometido? Es muy. Bueno, esa... No, es muy comprometido. Sí, acá cosas personales no. Yo también, no yo estoy comprometido decir. Con la vida. Bueno, escúcheme una cosa, vamos al tema que nos compete. No sé si con eso está comprometido usted. No, estoy comprometido. No, vamos a escuchar a B.B. King del año 1999 en vivo. The Thrill Is Gone. ¿The Thrill Is Gone? The Thrill Is Gone. Léalo usted, a ver cómo lo dice. A ver. The Thrill Is Gone. ¿Y qué dije yo? The Thrill Is Gone. The Thrill Is Gone. The Hulking Donald. The Thrill Is Gone. The Thrill Is Gone away. You done me wrong, baby. And you're gonna be so mine someday. Thank you.

cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Bueno, aquí estamos nuevamente, si quieren llamar al 0237-4666-559 para Elsa, que quiere que le dé los números de otra manera. Fenómeno. Si querés mandar un mensaje de texto, lo podés mandar al 15-6154-0359. Y lo estamos esperando acá en la Yo neurona. Voy a decir cómo se dice. A ver, bueno. Dígame cómo se dice los números. 0237-466-6559. ¿Viste? Tomá mate. 15-6154-0359. Lo que pasa es que Elsa, que es la tía Leo, no es de acá de Buenos Aires. ¡No importa! En todo el mundo se lee igual. 0237-4666-559. ¡Toma! Está bien, está bien. Está bien, está perfecto. Bueno, cada uno tiene su estilo. El ese es el que... documento de Elsa, 4.666. No, no diga eso. Sí, ¿y cuál es el problema? ¿Hay algún problema? No, no, pensé que tenía menos número, nada más. No, no, no, yo no sé de eso, qué sé yo. Bueno, bueno. Pero ya me manden mensajes, si no, ¿para qué decimos los números? Igual queremos invitarlos a un lugar muy especial. Muy importante. Dígame usted, ¿a dónde tenemos que ir? ¿Dónde voy a ir mañana? Cerca de la Gaona. Cerca de la Gaona. Deje de organizarme el coso. Está cerca de la Gaona. La dirección, no, no está cerca. Está cerca, pero no está tan cerca. Está más cerca del bingo. Está más cerca, claro. Y bueno, el bingo está en la cuadra de la Gaona. A ver, no sé, vamos a invitarlos a todos a la Feria del Libro de Moreno. Exactamente, dígale usted que lo dice tan lindo. Sí, a partir de mañana, ya a las 9 de la mañana, pueden ir, ya que los días jueves y viernes van a estar abiertos desde las 9 hasta las 20. Y sábado y domingo van a estar desde las 14 hasta las 21. Perdón. Uh-huh. ¿Y esto dónde es? Dígame usted que sabe, sí, porque yo no soy de acá, no conozco las calles. No, Parroquia Santa María Guadalupe. La iglesia rara, como le decimos toda la vida, le decimos, la iglesia rara de Moreno. Sí, sí. O sea, el que no conoce tiene que buscar un edificio con una cruz, algo raro. No, usted no. Le pregunta, llega Moreno y dice, ¿dónde está la iglesia rara? Allá, para allá. En Victorica y Florencio Molina Campo. No, Güemes. Y ahí dice Florencio es Molina. Es la continuación de Güemes, pero ya se llama Florencio Molina Campo. La continuación de Güemes. Uh-huh. ¿Y por qué le ponen? Bueno, no sé, Mariano Moreno, Argentina, acá, en nuestro país. Ajá. En nuestro territorio. ¿Esto, cuánto vale la entrada? La entrada es libre y gratuita. Buenísimo, entonces. ¿Y qué es lo que van a presentar acá? Autores morenenses presentan sus obras, espectáculos artísticos, charlas, debates y talleres. Lecciones de... Ya le dejo. Espera un cachito. Lecciones de paseo, pues te enseñan a pasear. Y para salidas educativas en todos los niveles. Y este sábado la programación de FM Moreno va a salir íntegramente desde la exposición. Entre ellos... Mediocres. Medio impresionante. Qué lástima que no pueda ir. Yo voy a ir mañana. Uh-huh. Quiero estar en el stand del libro que presenta Hallie Wolf, la escritora mexicana, internacional, con su Solaris Corpugea, que yo ya lo tengo autografiado y todo. Estoy y muy celoso por eso. Ya llegó el suyo autografiado. Ya llegó. Tiene que ir a buscarlo a la feria. A mí me gustaría ir a los debates, porque el béisbol me encanta. No es porque es debate con... Sí, lo entendimos. Bueno, lo importante es que acá lo que quieren hacer es crear lectores libres. O sea, esa es la consigna, creando lectores libres. Las ideas no se matan. Y es muy importante tener en cuenta que esto se hace a fuerza de del esfuerzo de mucha gente que está trabajando para esto. Le mandamos un saludo a Walterio. Walterio también, que estuvo acá contando. Ah, bueno. El celular no es para llamarnos, chicos, sino para mandar mensajes, como lo decimos siempre. Claro. Por eso tienen que llamar al 0237-4666-559. Anote de a uno los números. Y mande los mensajitos al 1561-5403-59. Ya está. Si quieren más información sobre la Feria del Libro de Moreno, www.feriadellibromoreno.com.ar. O si tenés Facebook, también podés poner Feria del Libro Moreno y aparece. Y ahí, claro, exactamente. Sí, señor. Ahí tenés toda la data para que vayas a este importante evento en Moreno. Que no es la primera vez que se hace. No, es el tercero. ¿No? Tercero me parece que es con este. Sí, es el tercero. Sí, tercero. Acá me confirman, acá mis fuentes bastante creíbles y confiables, que sí, que son tres. Si te equivocaste, más o menos. Bueno, por lo menos sabemos que mínimo la segunda es seguro. Así que no hay dos intereses. Bien, señoras, señores, vamos a las noticias. Tenemos una noticia de Japón. ¿Otra más de Japón? Bueno, dale. Japón. Sí. Hoy estamos muy orientales. Sí. Y acá me voy a comer arroz, lo único que... Señoras, señores, japonesas adoptan la moda de dientes torcidos. Pero yo con mis brackets que los quiero enderezar. Mirá vos. Yo estoy en la moda hace rato. Bueno, yo también quiero tener los dientes. No los tengo tan... Pero podría verme... Yo quisiera tener dientes. sí, la verdad. ¿Lo tienen los postizos o no? ¿Tienen los postizos? ¿Los mecánicos? ¿Eso? En los próximos postizos torcidos. Ahora le voy a mostrar uno. Con esos dientes yo le recomiendo corbata marrón. Para que él combine. ¿Cómo? Claro. Usted lo tiene bastante torcido, Pablo, ¿eh? No es por lo torcido, sino por el color. No. Claro, eso pasa por andar fumando mucho. Yo me voy a hacer un blanqueamiento dental. Me los voy a poner... Cal. Sí, cal viva. Bueno, che, dice que hay un dentista en un país oriental, que en este caso Japón, que se especializa en un procedimiento cosmético que tuerce, afila y alarga los dientes de las clientas. ¡Qué bueno! Estas chicas no sé qué están pensando. Mira qué lindo. Sí, sí. Porque dice que tener la dentadura despareja e imperfecta suele ser un motivo de vergüenza en los países orientales. ¿Mm? Y cuesta mucho arreglarlo. Dígamelo a mí, que me está costando... Yo le digo una cosa... Usted sabe que yo tengo dos clases de dentadura. Yo trato de no mirarlo directo a los dientes, porque con esa dentadura... Me dijeron, con eso te hace mucho más sensual. No sé si sensual, pero las dos marquitas me las dejas en el cuello y no sé cómo, qué explicaciones doy en mi casa. Y no tiene que dar ninguna explicación, usted se pone una chalina... Y ya está. Antes usaba el peine en el cuello. Pleno verano, la bufanda. Y uno mentía. Polera, porque claro. Tenía, o polera. No, tenés calor con la polera. Calor no, lo transpirado. ¿Calor? Dijo el japonés. Calor. Bueno, no puedo hablar mucho con eso. Ay, tío. Si ustedes vieran la dentadura que se puso el señor Rayo. A ver, Elsa, dígale algo. Ay, qué bien que le... ¿Qué? ¿La raya no me quiere morder un poquito? Yo, Elsa, después, por favor. No sé si voy a morder o qué. Esa voz es tan sensual. Sí, me sale una voz sensual, ¿no? Me sale una voz muy sensual. Pero bueno, vamos a seguir. Para tener la dentadura de pareja imperfecta suele ser un motivo de vergüenza en los países occidentales. Basta, Rayo, por favor. Esto no se puede continuar Léalo usted, yo no puedo. Estaba viendo toda la mesa. Esta tendencia es un furor entre las jóvenes niponas y deforman la dentadura a propósito. Para que los caninos se vayan hacia adelante. ¿Los perros? Entonces parecen como... Sí, los perros. Los perros van para adelante. Están en el fondo de la clase. Let the dogs out. Está como lo... Entonces parece que esto es atractivo. No se ponen bracket para arreglarse los dientes, sino que se dejan crecer estas imperfecciones. Así ¿Usted que... prefiere hacer churro? No, yo tengo la máquina de hacer churro acá, los brackets, y está pipí cucu. Le está quedando linda. Sí, sí. A ver, mire. Sí, está bien cerrado. Sí, está bien cerrado. Sí, usted sí, tiene sí, unos colmillos bastante considerables. Yo sí, soy una vampiresa, una vampirula. Con los braques cada vez se le va a ir cerrando más. No me diga. Y en estas situaciones que me encuentro. Y me lo dice encima. Yo me, no, no, me hace acordar, me hace acordar a, al desodorante. Saco. No, yo, a mí me hace acordar a la otra locutora que tenía, que también, ¿cuál? Tenía braque. Ah, también, sí, sí. Este es un programa que se especializa en tener los chicas con braque. Le arreglan los dientes y después le dan El espiante. No, no, se fue sola, se voló sola. Sigue no, nomás. Bueno. Siga, sí, tía. Entonces parece que estas supermodelos perfectas que aparecían antes en las revistas, ahora ya no ellos en Japón quieren que aparezcan estas vampiresas, vampirulas, no sé qué son, con los dientes todos torcidos y están orgullosas. Qué así barra. Que se hacen muy populares entre el grupo de sus amigos. Pero acá, no, acá usamos bracket, acá... Pero todo vuelve, todo retrocede, todo vuelve a... Yo espero que se queden ahí como están, porque con el sufrimiento que tenían. No, pero la moda anterior vuelve, el hombre vuelve a sus orígenes, vuelve a sus inicios. Tiene memoria, dice el hombre. Y el hombre, el hombre tiene memoria. El hombre en general, el hombre está compuesto de la mujer y el hombre. El hombre en general es un conjunto. Ah, el hombre como género. Un algo, un todo. Ah, un... Usted no distingue entre presidente y presidenta. Para usted es todo presidente. Todo presidente. ¿No es cierto, doña Elsa? Ese es un invento de esta otra, porque presidente es el género masculino y femenino. ¿Así no te lo enseñaron a vos? Por supuesto, porque el presidente es el que preside. O la que preside. ¿Mm? Actor es lo mismo, actor o actora no hay, actriz, es actor. Tal cual. Y aparte, si vos sos independiente, ¿no es cierto, nena? Por supuesto, y aparte no hay ayudanta, hay ayudante. La ayudante, el ayudante. Y acá llegó Doti y vino con los 60 monos, no 59, porque uno lo tenemos acá. ¡Ay, ese de ahí es Doti! Sí, ese es el famoso Doti. ¡Qué joven, qué sexy y atractivo que es! Ah, no, ese era uno que pasaba por la vereda. No, qué feo. No, por qué favor. Feo. Qué linda camisa, Doti. Se vino con una camisita que la hizo con un mantel que le sobraba. Me quiere imitar. Ah, yo tengo muchas camisas de ese estilo. ¿Tiene muchas camisas que parecen manteles? Sí. Cortinas. Cortinas. Cortinas. Como Scarlett O'Hara, de Los que el viento se llevó, que se hizo un vestido verde esmeralda con las cortinas de la madre. A mí me dijeron gente que leyó el libro hablando. Yo tengo el libro y tengo la continuación. Y lo leí varias veces, así. Sí. Así de gordo. No sabe lo que es ese libro. No me haga poner lo he leído nuevo. Varias veces. Escúcheme una cosa. ¿Es cierto que la viola, el chaboncito? Me no, no la que viola, la hace tener un orgasmo que ella nunca había tenido con sus otros dos maridos. Ah, y por eso queda como loca. Tengo algo del orgasmo yo. Dígame, a ver, ¿qué es lo que tiene? ¿Quiere que vayamos a esa nota? ¿Dónde lo tiene? ¿La mano? ¿Dónde lo tiene? ¡Ay, Dios! ¡Qué asco! Yo la verdad es que no entiendo lo que están hablando aquí. ¿Y por qué si no soy antigua para usted, Elsa, esto? ¿Usted no sabe lo que es un orgasmo? Ay, Leo, Elsa, estás levantando la mano como Hitler. ¿Qué haces? Ya sabía que este era de los míos. Señoras, señores, el título tal vez no diga nada. Ah, no dice nada, entonces ¿para qué lo va a leer? Claro. Bueno, dígame. ¿Por qué no escuchan? Dígamelo, mi mamá me va a matar. Es una parábola que hice. Una parábola. La parábola. De... No cuente. Estamos hablando. Por favor, a ver. ¿Qué? Sí. Lea bien, espere, Dios. Que... Palabra para anotar, ¿eh? Radiografía del orgasmo. ¿Cómo disfrutar de la sexualidad a pleno? Hoy no puedo. No, quédese, Elsa. Quédese, estamos a tiempo de aprender todos. No. Yo también me parece que me voy porque no puedo hablar de estos temas en este momento. ¿No quiere hablar? ¿Quiere que lo guarde? Mire, lo guarde. No, háblelo usted, así me entero. Dice que en general se necesitan estímulos adecuados en un tiempo no menor a 20 minutos. 20 minutos en el piripipi. Una eternidad. No, ¿cómo vamos a fumar? No. Ausencia de temor al embarazo, confianza en el compañero, aunque sea ocasional, permiso para disfrutar. Hay que pedir permiso. Permiso, claro. Ahí voy. ¿Puedo? Claro, porque hay quien no se da el permiso de disfrutar. Exactamente. Como así doña mismo. Elsa. Así mismo, claro, exactamente. Sí, Espacio físico y psíquico para el placer. Y este médico explica, ¿no? Helien se llama, de apellido. Helien. No, Halley. Y explica. No, Halley Wolf es una escritora internacional consagrada en Argentina. Hoy se sabe que la mayoría de las mujeres necesitan estimulación clitoridia. Señor, aprenda clitoridia. A decir la palabra porque bueno. Usted no encuentra un clítoris en una de 8 kilos. Bueno. Bueno, me falta un poco de experiencia. Adicional. Ajá. Apa. Con esos dientes que se puso postizo no va a encontrar nada. No, eso para otro. Eso cuando ya estoy. ¿Cómo era? Ya. Papa y pollo. No, ¿cómo era? La dieta del papa. Pollo y papa. Pollo y papa. Ahí estamos. Ahí tenemos la música adecuada. Antes o durante la penetración para alcanzar el clímax. Claro. Usted tiene que entender que es. Que todo dormido el hijo de puta y la dejó de. Me dormí. Dijo clima y se durmió. Bueno, esto es muy importante, ¿eh? No cualquier estímulo provoca el orgasmo. No, hay que saber dónde, cómo, el ritmo. A ver, ¿cómo le, ritmo, cómo todo? Le estimulo a esta mina? ¡Pum! Le doy un trompete. No. No. ¿Usted qué se piensa? Hay alguna que le gusta que le peguen, ¿eh? Y bueno, pegame y decime, Marta. Yo conocí a una que le gustaba que le peguen. Después pegaba, dicen que la violencia de género. No, le pegaba figuritas, sticker, ¿viste? Ah, boligoma. No, con la goma sí, por ahí no. Es un bicho bola. No se ve mucho. Bueno, y la preocupación excesiva para conseguirlo puede bloquearlo. Claro, si uno es peor. Se pone obsesivo. ¿Cuándo viene? Claro. Ahí viene. No, irrites la zona. Ahí se cortó. Claro. Dale de vuelta. Claro, una vez que frenada se cortó. Hay que empezar no pare. Ahí te dije, pelatú. No, puede parar un cachito. Y así fue como terminó su... Se requiere un aprendizaje acerca de los propios gustos y necesidades para lograrlo. Lógico. La mayoría de las personas logran el orgasmo cuando comprenden que deben hacer algo para que este ocurra. Claro. Yo tengo que hacer algo con esto. Claro. Yo tengo un gran orgasmo y no lo puedo largar. Claro. Veo como una pena o... Con esto, yo te digo con Néstor. Yo digo, no me meta. ¿Con Néstor? Por favor, no me lo nombren a Néstor, ¿eh? Sí. O sea, es muy importante... Yo sé que entre Néstor y Elsa algo hubo. Esto es serio. ¿Algo hubo? Dice? Sí, para mí sí. Por Néstor cómo ella lo mira. Por cómo... ¿Cómo? Néstor Kirchner. No creo. No creo que con ese. ¿Eh? Así que, chicas, chicos, ayúdense. ¿Ayúdense? Ayúdense. Agárrenlo. Disfrútenlo. Aprendan a... Sóbenlo. No, si es necesario, mira. Hacerla de cocodrilo. Sóbenlo. Haga el cocodrilo. Sóbenlo. Qué épocas aquellas. Y después tenemos una encuesta muy importante, hecho por un periódico muy serio. ¿Importa el tamaño? ¿Esa de la encuesta no? No. Salió esa. Lo del tamaño. ¿Importaba o no importaba? No importa. Salvo todo que lo que dicen no importa porque... No, no pasa nada. Es porque, claro, ¿no? Yo soy se hacen los giles. No solamente soy corto de mente. Es corto de vista también. También soy corto de tantas cosas. Tengo claro. Bueno. Pero bueno. Bueno, ¿usted o su pareja recurrieron a medicinas como el Viagra? Viagra es viejos agradecidos, ¿no? Nunca. Claro. Nunca. ¿Usted nunca? Viagra andarla. Claro. Esta es una pregunta que hicieron. Bueno, cumbia, ¿no? Tenemos los porcentajes, digamos. Ah, ¿no? Sí, el 55% dice que no lo usó. Ajá, mal hecho. ¿No? Aunque lo haría en algún momento, ¿no? Y Elsa podría contarnos, sí. Elsa se fue anonadada por estos temas, ella no lo sabe. Yo para mí que se fue corriendo a la farmacia a comprar el Viagra. Puede ser. Más que anonadada, estaba como la duquesa de Alba. El Viagra. No le va a hacer estaba falta. Estaba bueno. Que volaba. Estaba eso. Que volaba, sí, bueno. Con el puntero. Ya la voy a agarrar. Le puse un forro al puntero. Ya le voy a hablar en el oído. Tenga cuidado, no lo agarre a él, ¿sabe cómo? Yo la voy a agarrar. ¿Sabes lo que es la desdentada? Yo tengo una fábrica de churras, pero... La desdentada es tremenda. No sé, pero tengo mis fantasías. Tiene su fantasía con la desdentada, sí. ¿No? Sí. Es más, le voy a comprar un par de protectores bucales. Ah, como los que tengo yo para dormir. Claro, como de los boxeadores. Arriba y abajo, y ya está. Ah, no, mire usted. No me los presto un cachito. Yo tengo para dormir esos retenedores. Tengo que comprar uno de esos. Sabe que tengo apnea, ¿no? Estoy grave. Usted tiene apnea y yo grave. Tengo amnesia. Bruxismo. Mi hijo también tiene bruxismo. ¿Qué es eso? Es cuando chocan, cuando uno se entrechocan. Sí. Sí, yo por el tamaño de las bubis me voy de bruces, pero... no, es así, los dientes rechinan, o sea, chocan entre ellos durante la noche. Ah. Bueno, esos no son parásitos. Son los dientes. Bueno, claro. Son parásitos. Voy a terminar. Si no tiene parásitos, el nene recruje los dientes. Termine con los porcentajes. Voy a terminar con los porcentajes. Bueno, dígame otro porcentaje. Acabe de una vez, viejo, de leer eso. Esto de nunca acabar este tema. Bueno, el 22% no y nunca lo usaría. El 22% mentira. De la población no quiere usar. No, a mí no, yo no lo hago. Eso, no, eso claro. No. Bueno, que se dice que no es sí. Pero son pibes jóvenes, si están pensando en eso. Bueno. ¿Qué tiene que ver? Después hay gente, favor. El 11% sí por curiosidad. Ya. Ah. Ay, a ver cómo es. ¿Ves? Tomás ¿cómo? Cinco Viagra. Sí, necesita, otra que le por curiosidad. Claro. Se toma que... cinco de eso y después las chicas no vienen a verlo. No, no. Rompe todos los muebles. No, no es así, no es así. Yo después le voy a... En otro programa le explico cómo actúa. Se lo hacemos una demostración práctica. El 8% sí, por voluntad propia. Por voluntad propia. A los otros los obligan. Sí, los obliga a la mujer. A ver, toma esa ponete. Porquería de una vez. Bueno, pero hay que ponerse la mejor. Pero hay que ponerse las mejores ropas, porque si no, no pasa nada. Se pone los ruleros, se pone el camisón. Sí, el si usted me viera así a mí. Así le decía al nene la mamá, ¿no? El nene chiquito era, ¿no? Entonces le dice a la mami, mami, dice, papá, ya se le fue la diarrea. No, ese chiste es terrible. ¿Cuándo bueno. se te va? No le digo nada. No lo diga. No. Pero mire que... Cállese la boca. Listo, censúrelo, hace bien. Otra, el 2% dice sí. Y hay otras opciones. O sea, otras cuatro. O sea, de todo esto, son todos mentirosos. Los otros dicen nada. Son todos mentirosos. Y el 2% no responde. Y bueno, bueno, voy a leer un mensaje que me llegó. Y porque no responde son Viagra. Y claro. O no le responde el Viagra. Acá me manda mi hermano Luis Rayo, estoy escuchando. Ah, un saludo a Luis Rayo, yo lo quiero conocer a su hermano. Bueno, ya lo va a conocer, entre en el Face Luis Rayo y ya está, lo conoce. Ah, sí, bueno. ¿Qué más? Bueno, vamos a la música. ¿Da tiempo para un tema? Y volvemos. Ya estamos acabando, ¿no? Cualquier cosa lo cepillamos. Vamos a escuchar a... Paul McCartney and the Wings en Jet. Un tema que cuando se separó de los Beatles y todo eso. Dale. Hola. Me pica la espalda. Rascame, Esmeralda, que me pica la espalda. Agarra una cuchara y rásquese. No hay cuchara acá. Bueno, volvimos al aire solo para decir que los queremos mucho, como dice Diego. Gracias por acompañarnos. Beso, beso Diego que... No vino Diego hoy. No, debe estar con... Hoy que viene el gatito no vino Diego. Se ve que no se llevan bien. No, me parece que no. No sé, debe estar con el asunto de la... De la feria, está laburando para la feria. Está laburando para la feria. Bueno. Sí, a todos los que vienen a acompañar. A mí nunca me regalaron nada. Yo, tengo una guardada para usted. Ah, sí, bueno. Sí, una mantén, pluma. Tenga la guardada. Una pluma. Tenga la guardada, de la gallina. Una plumita. Bueno, bueno, nos estamos despidiendo, chicos. Hasta un saludo miércoles para todos los que nos escuchan. Nosotros el sábado. El sábado. Y el sábado, sí. El sábado, a partir de la... Mediocres. Quince a las 15 está mediocre. Ahora viene Bárbulos, no. Ahora viene Barbluz. ¿Existe con Barbluz? Los hermanos Dotti. Sigue todavía, sí. Bueno, caché, se lavó. Sí, sí, sí. Nos vemos el sábado. Acá están los Dotti. Vamos a la Feria del Libro, ¿eh? Un beso. Listo. A firmar autógrafos, ya. Vamos. Chau. Chau, besos. Chau, chau. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio.